Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 388, el día 26 de febrero del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Quienes habla Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas, que hoy estamos compartiendo con nuestro copiloto de lujo, el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Encantado. Bien. Vamos a pasar las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y, a modo de hoja de ruta, ¿por dónde vamos a ir hoy? Un hecho conmocionante, como donde vemos que se van rompiendo todos los vínculos de empatía, donde de golpe sobre nuestra patria una sombra negra generada desde el Estado Nacional con las palabras y las actitudes de Patricia Bullrich, de Milei, que ahora vamos a escuchar en un ratito, ¿no? Una nena de 13 años en La Pampa, que entre la inocencia de su niñez, la responsabilidad asumida sobre sus hermanitos, hurtó unos crayones y unas fibras. General Pico, La Pampa. Esto originó la llegada de 10 patrulleros, fuerzas de choque, para detener a una nena de 13 años. ¿No? Ahora vamos a hablar sobre eso. Luego de esto, el destrato constante, la violencia que emana desde la Presidencia de la Nación, especialmente del primer magistrado de la República Argentina, Javier Milei. Ya no es una pelea de campaña, ya es una pelea abrazo partido que atenta con, o sea, que nos quiere retrotraer a aquella Argentina unitaria donde lo importante era el puerto de Buenos Aires y todo lo demás era aleatorio. Donde mediante el cobro de los impuestos de exportación, de importación, se transformó en una metrópolis pujante, la ciudad de Buenos Aires, menospreciando siempre al interior, generador de riqueza, generador de bienes naturales. Bueno, estamos reeditando las circunstancias anteriores al 25 de mayo de 1810. No solamente la declaración de la independencia, sino el paso de ser las Provincias Unidas del Río de la Plata a transformarnos en una república federal como es la República Argentina. Una lucha que se está dando, vamos a traer también, una lucha que se está dando y que tiene una importancia crucial, no solamente para quienes la están llevando adelante, sino que también ahí descubrimos una huella, una saga, una continuidad de lo que nosotros llamamos imperio barbarie, cómo de a golpe se va definiendo de una manera brutal aquello que teníamos que explicar de mil maneras diferentes para darnos a entender que era el imperio de la barbarie que estaba avanzando a pasos agigantados en el planeta todo, ya no solamente en la República Argentina. Luego de esto, lo que está pasando en Israel. Lo que está pasando en Israel, lo que está pasando con Gaza, nos pone frente a un dilema en el cual el Estado judío de Israel, supuestamente, entre la memoria del brutal holocausto, los 6 millones de asesinados en manos de una maquinaria totalitaria supremacista, la creación de un Estado de Israel donde nunca se terminó de consensuar con aquellos que eran ocupantes anteriores, que hoy se definen como palestinos, las posturas que hoy se muestran desembozadamente, donde de un lado, del lado israelí, se habla de Gran Israel, de un Estado plurinacional que incorpore a los palestinos como ciudadanos de segunda. Y desde Palestina se habla de una Palestina libre de ocupantes desde Jordania hasta el mar. Ambos bandos hablan de exterminar al otro. Así que sobre eso vamos a hablar y cómo decimos, ¿no? El huevo de la serpiente. Cómo ese huevo de la serpiente hoy ya dio a luz a la serpiente que está mordiendo al propio pueblo israelí. Una cosa muy extraña. Un temita que vamos a traer calentando motores para el 8 de marzo, para el día del paro mundial del 8M, en conmemoración y en repudio a todas las violencias y todas las desigualdades a las cuales son sometidas no solamente las mujeres, sino también las disidencias, o podríamos decir las minorías sexuales. Y otra vez un recuerdo de Jesús Quinteros haciéndonos ver de una manera, digamos, explícita, de que estamos llenos de ignorantes y de analfabetos orgullosos. Pruebas al canto. Y decíamos antes de empezar, el estupor y la ironía, ¿no? Como herramientas comunicacionales, el estupor que describe todas las maniobras que está haciendo el actual gobierno nacional, todas las maniobras que hizo el macrismo, y pareciera ser como que hay un manto de olvido, un liquid paper, sobre 4 años de gestión de Alberto Fernández y la camándula que lo acompañó. O sea, si hoy tenemos un Milei es porque hubo un Alberto Fernández. Cuando un Sergio Berni es atacado por todos lados, el que era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por decir que siente admiración por la forma de gobernar que tiene Javier Milei. Y yo en algún punto adscribo, porque yo hubiera esperado un Alberto Fernández que gobernara de la misma manera, con la misma enjundia, con la misma prisa, con la misma urgencia que lo está haciendo Javier Milei. Y no fue así. Pareciera ser que en esta realidad que nos golpea y que nos confronta con aquellos que creíamos que eran derechos conquistados, derechos adquiridos, formas de comunicación, formas de gestión gubernamental, nos han dejado atontados y sin rumbo. Desde esta trinchera de América Resiste, también desde la retaguardia, la asumo, a esta intención: resistir e informar. Es un nexo, podríamos decir, sólido, es un nexo de hierro. No se puede informar sin resistir, porque el solo hecho de tener un micrófono, tener una pluma delante o tener una cámara es molestar. Molestar el status quo, molestar a los que gobiernan, molestar a los que ejercen el poder, molestar incluso a los que están a nuestro alrededor con nuestras opiniones críticas. El día que somos complacientes con los que están a nuestro alrededor, con los que están más arriba, con los que nos atacan, con los que nos esclavizan, con los que nos empobrecen, y cada día vamos replegándonos más de una manera lábil en lo que consideramos convicciones eternas, conquistadas. Bueno, esto no es tan así. Y para dar color y una especie de revancha, podríamos decir, como, o sea, hoy día ya es innegable aquello que parecía un arcano, aquello que parecía secreto, que esbozábamos bajo la denominación de Imperio Barbarie, ¿no? Tuvimos toda una serie que pudimos desplegar en la retaguardia papel. Solamente uno de ellos, del 11 de enero del año 2018, habíamos titulado Electroshock Social después del shock. La teoría del shock es una teoría que esgrimió y que mostró al mundo Naomi Klein, politóloga, filósofa, escritora, que definía y describía las distintas maneras en las cuales en aquel momento, digo, y eso, el panorama cambió, se definía Estados Unidos y el establishment norteamericano como un grupo que tendía justamente a dominar las sociedades mediante el shock permanente. Luego de esto, pasados los años, ese trabajo creo que es del año 2002-2003, pasados los años, resignifica su trabajo de la teoría del shock y habla del shock después del shock y el estado de estallido permanente, también provocado por los sectores dominantes. Decía solamente en uno de sus párrafos, estamos hablando de un tratado que es bien largo, que es digno de ser conocido para aquellos que quieren tener una idea cabal sobre lo que nos está pasando. Los viejos partidos tradicionales, decía ella en aquel momento en la teoría del shock, nacidos en la era industrial, no tienen respuesta. Las alternativas al pensamiento único de los años 2000 se ven superados por la vorágine de este momento histórico que podríamos definir como post-shock, utilizando el concepto teórico que ella había esgrimido. El post-shock fue tan exitosa la práctica del shock que luego entró como en una dinámica, en una sinergia, en el cual se descubrió que era una herramienta no solamente de dominación, sino de transferencia de capitales multimillonarios a manos del grupo de las élites más ricas del planeta. Gabriel Bomaro, también argentino él, sociólogo, politólogo, creo que tiene alguna cátedra en la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA, decía, la hegemonía progresista desafiada por las nuevas fuerzas de la derecha, un buen trabajo que había hecho en aquel momento, identifica algunas de las estrategias de la contraofensiva neoliberal. Decía él, critica el intervencionismo estatal como lucha contra el autoritarismo, un argumento clásico de los tiempos de la Guerra Fría. Le suena a lo que está diciendo Milei, ¿no? El actual presidente. Denuncias de corrupción. Asentar esta crítica en los abusos de un poder demasiado concentrado. Proponen los libertarios. La empresa como espacio de gestión eficiente de los problemas en la que la ideología deja paso a la flexibilidad de un emprendurismo que tiene a la innovación y al trabajo en equipo como sus pilares. Por otro lado, denunciaba Bomaro, las ONG, donde la nueva derecha recluta cuadros técnicos para áreas blandas de gobierno como justicia, educación, derechos humanos y desarrollo social. Es el plan de gobierno que estamos viviendo hoy. Esto viene de hace 22 años atrás, Nuevas espiritualidades, autoayuda en su construcción de un mundo plural y del hacer sin conflictos. El individualismo New Age. ¿Le suena? Las propuestas de hablar con seres inexistentes, ser las teorías evangélicas, cristianas no católicas. Podemos decir que el régimen de gobierno actual está aplicando al pie de la letra el programa. Eso había dicho Bomaro en su momento, refiriéndose a lo que fue la era macrista. Hoy tenemos un ayornamiento, una actualización de la era macrista. una perfección en cuanto a los métodos, ya no solamente de gobierno, sino de transferencia de riquezas desde precio a la humanidad y, por sobre todas las cosas, de dinamitar constantemente todos los lazos empáticos, con una tendencia que es la división, la atomización, la persecución del otro, la destrucción del opositor, siempre mediante la violencia, el empobrecimiento, el hambre, la desigualdad y la ofensa constante. Esta es la revolución que nos proponen los libertarios y este es el desafío que tenemos por delante. Otro desafío que tenemos por delante es ver cómo combatimos este permiso para hacer cualquier cosa que emana del gobierno nacional, en este caso es el reporte número uno desde General Pico, La Pampa. Que es la mamá de esta nena de 13 años y nos interesaba un montón hablar con vos, Natalia, porque la verdad que cuando... Yo pensaba lo mismo, que yo sé, me hubiera gustado que me llamaran a mí y no... Para, no entiendo por qué hubo tanto procedimiento policial, tanta policía, porque no, digamos, era una nena que entró armada o algo, bueno, sí, yo te digo que es aceptable un procedimiento así, pero mi hija estuvo mal, yo no justifico que haya robado porque está mal. Yo nunca le enseñé a eso, siempre le he dicho que es mejor pedir antes que tocar lo que de uno, que lo que no es de uno. Pero yo, a mí me hubiera gustado que me llamaran a mí y no excederse con la cantidad de policías que fueron a buscarla. Natalia, ¿y cómo fue esa primera conversación con tu hija después de lo que pasó? Me gustaría antes... A comprarle algunas cosas de la escuela. Me alcanzó para algunas de las nenas y a otras no. La había podido comprar solamente una carpeta a cada nena, pues no llevan más, porque tienen que tener cada asignatura su carpeta. Le compré lo poquito que pude. Y ella vio mi preocupación de no poder comprarle sus cosas, de no saber si iban a poder empezar las clases, porque no le podía comprar sus calzados, no tenían zapatillas para ir a la escuela. Entonces ella pensó que haciendo eso me iba a ayudar a mí en algo. En su momento yo le pregunté, hija, ¿por qué lo hiciste si vos sabes que está mal? Y me dice, mamá, yo en el momento no lo pensé. No es que quise robar porque quise. Me pidió perdón, me dijo que estaba arrepentida, que le gustaría que se pudiera volver y no hacerlo. Natalia, ¿vos cómo te las arreglás sola con tus hijas? No sé qué empleo tenés, cómo hacés, pero hoy realmente todo el tiempo estamos analizando los precios de los útiles y son incomparables. Con tantos chicos, chiquitos, ¿cómo hacés? Yo trabajo de lo que me llamen, de cuidado de abuelo, de limpieza, he trabajado de albañil. Hay noches que me llaman al servicio de catering, que es hacer de bachera. De lo que me llaman yo... Te la rebuscás. Y a la hora que te llamen. Tuve un tiempo de que tuve un trabajo fijo, pero por eso me complicaba con mi nena de que cada una va a diferente horario que con la comida, entonces no puedo descuidarlos tampoco. Claro, claro. ¿Qué edad tienen tus hijos? Tienen 8, 12, 13, 11, perdón, 13 y 17, y tengo las otras dos más grandes. Tienen sus bebitos. ¿Y te puedo preguntar, Natalia, cómo fue la conversación familiar después de este suceso? Primero abrazarla, contenerla a ella porque estaba asustada. Sí. Las nenas, mi nena más grande, la retaron, de que ella sabe muy bien que esa no es la vía, que siempre cuando hemos necesitado, hemos pedido, aunque nos dé vergüenza, hemos pedido, y que es preferible eso, pedir y no robar. Y bueno, y acompañarla, porque se sabe que hay criaturas que... 6 hijos. Una mujer sola. Y cómo el sistema estigmatizante. Realmente a veces cuesta tascar el freno. Porque la nena no robó, la nena hurtó. No es robo, es hurto. Los medios de comunicación, incluido C5N y este otro gallego, Fernández Llorente, diciendo constantemente la nena robó. La nena no robó, y Fernández Llorente, que fue policía, sabe que no robó. Hurtó. Hurtó. Y es un hurto famélico. Un hurto famélico no tiene pena. Una nena de 13 años no es imputable. La Pampa, General Pico, la dueña de la librería, que llamó a la policía y no a la mamá. Una cajita de crayones y dos fibras. Decía, a veces cuesta atacar el freno. A veces cuesta. Y tenemos que estar atentos porque estos son todos mecanismos. O sea, decir que la nena robó, la nena no robó. Poner en una circunstancia de apriete ético a la mamá que cría 6 hijos solita, que los baña, que los limpia, que le da de comer, que los manda al colegio. ¿Esta es la Argentina? ¿A esto llegamos? ¿A esto llegamos? ¿Cómo? La empatía. 13 años, hurto famélico, no para comer ella, para sus hermanos, para que se puedan estudiar, para que puedan estudiar. La sociología habla de un proceso conocido como naturalización. ¿De qué se trata? Se trata de convertir algo fuera de lo común en algo cotidiano y totalmente natural. Cuando Hitler estaba al mando de Alemania, utilizaba el proceso de naturalización para manipular a la sociedad y hacerles creer que matar a los judíos era totalmente normal. Por ejemplo, a los niños pequeños se les regalaba libros en las escuelas y en las cuales se mostraba a los judíos como seres inferiores y dignos de castigo. Yo quiero ver si esa dueña de esa librería, si venía un hijo de los poderosos de General Pico, iba a tener la misma actitud. No la iba a tener. No la iba a tener. Naturalizamos que el que la pelea, el que la lucha, el que hace esfuerzo sobrehumano, a ver, una señora, madre de 6 hijos, sola, ella y su alma, y tiene que enfrentar la acusación de robo. No robó, hurtó. Vamos a salir de acá con el amigo compañero Gabriel Torres en el tema número 1. Resistiremos. Le pegan a quien esté parado en la calle. Pégale un jubilado a la concha de tu madre. Que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender. Van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón, tienen bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde calcinados, cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo. Que no pudieron suprimir, nosotros y los 30.000 resistiremos. En el tribunal nos volverán a condenar, resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión, resistiremos. Te va a llegar el celular, van a tirarnos a matar, resistiremos. Porque siempre tras la noche sale el sol, ningún sapo va a callar a un ruiseñor. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver, alucinados, cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos, somos el aluvión zoológico del pueblo. Que no pudieron suprimir, nosotros y los 30.000 resistiremos. En círculos van tirando gas pimienta a los que están atrás. Si te acercas mucho, te tiran. ¡Con la escopeta empiezan a tirar! ¡La moto dispara a Manzano! Una aclaratoria pertinente que me marcó acá el compañero, mi querido amigo Alejandro Correa. El tema es así: robo. El robo es cuando uno se apropia de algo que no le pertenece mediante la fuerza. Rotura. No, no solamente armas, no, no. Por ejemplo, romper un vidrio es robar. Cuando uno se lleva algo, es un hurto, porque no ejerció ninguna violencia sobre la propiedad. O sea, no rompió, no esgrimió un arma, no lastimó a nadie, simplemente abusó de la confianza, por eso se llama hurto. ¿Qué es el hurto famélico? El hurto famélico se podría considerar cuando una persona va a un restaurante o a un comedero o lo que fuere y no tiene plata, se sienta, pide el plato más barato y un vaso de agua. Eso no está penado por la ley porque es considerado un hurto famélico. Es la situación desesperada de un ser humano que tiene hambre y no le queda otra opción que esa. No daña a nadie, no daña a nadie, ¿eh? Entonces el hurto famélico. Después, cuando yo digo hurto famélico educativo, ¿por qué? Porque esta niña asume, o sea, yo creo que ella está protegida, primero por tener 13 años, por ser menor. Segundo, porque lo que está hurtando no es algo que a ella le va, no está ejerciendo dolo, ¿por qué? Porque eso no le va a generar una ganancia monetaria, no hay una conveniencia monetaria. Simplemente es tomar de un lado para llevar al otro donde no hay. ¿Para qué? Para que los hermanos se eduquen. ¿Qué querés que te diga? Eso va más allá de las leyes, tiene que ver con la empatía entre seres humanos, ¿no? Y también el ejemplo. No nos olvidemos que esa misma señora de General Pico, dueña de la librería, si el que hubiera hecho lo mismo era el hijo, nieto, lo que fuera, de alguno de los centenados de General Pico, no hubiera dicho nada, se lo hubiera bancado. Hubiera dicho, una travesura del pibe. Pero no, como proviene de una familia pobre, como es gente que está vulnerable, entonces sí, mandale toda la policía. Y a eso vamos a arribar después, cuando hablemos de lo que está pasando en Israel, aunque te parezca mentira, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a escuchar la pelea entre el presidente de la Nación y los gobernadores de la República Argentina, que todavía sigue siendo una república federal. Un comunicado, ¿no?, en la cuenta Twitter en el que lo califica, ¿no?, el presidente Milei como amenaza chavista, y le dijo ya al mandatario de Chubut que, por supuesto, esta actitud era extorsiva. Sí, ahí estamos viendo el comunicado oficial de la presidencia que señala que se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga plazo para llevar adelante justamente este tipo de acciones. Y más tarde el propio presidente de la Nación, Javier Milei, como vemos, publicó mensajes en la cuenta de X en los cuales calificó a los gobernadores de Juntos por el Cambio como degenerados fiscales. Allí está lo que señalaba desde el avión que lo estaba llevando a Estados Unidos, mientras Juntos por el Cambio, a través de los gobernadores, apoyaba a Ignacio Torres, manifestaban su respaldo, y allí está la firma de todos los gobernadores de Juntos por el Cambio que apoyaban la acción del gobernador del Chubut. Guillermo Francos dio a conocer como ministro de Interior este comunicado. Sí, y también, bueno, tenemos algunas repercusiones, ¿no? Decíamos, Guillermo Francos, lo que tiene la provincia de Chubut es una deuda con la Nación que se paga con fondos coparticipables. Este mes vencía una cuota de 13.000 millones y se la retuvo. Es una deuda garantizada con coparticipación. No se retuvo nada ilegal. Allí están entonces los cruces, las distintas palabras. También Javier Milei aclaró, nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el principio de revelación. Además, ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos debían se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes me da asco. Esto lo tuiteaba también el presidente cuando estaba en viaje hacia Washington. Y dice, los 13.500 millones de pesos de descuentos que hace alusión corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario, Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por norma de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la coparticipación. O sea, arranca Milei, digamos, con una cuestión técnica, lo estábamos viendo recién en el corte con Laura, con algunos economistas que advirtieron eso, y dice, che, ojo, Torres, te están descontando plata que debes. El pueblo argentino eligió al presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta, y eso es lo que va a suceder. Claro, y dice que lamenta que Torres se le niegue a entender que no hay plata, y en consecuencia lance amenaza de carácter chavista por esta idea de expropiar el petróleo para Chubut, respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, entre los que obviamente recién lo veíamos está el de Córdoba, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesarias simplemente implica dicha amenaza, lo que decías vos, el petróleo, más allá de que sea un recurso federal, está administrado hoy por empresas públicas y privadas, por empresas. Bueno, y después continúa también con cuestiones muy fuertes de cuestionamiento, dice los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el jefe de gobierno Jorge Macri. O sea, bueno, la creación del presidente de la Nación, el chavismo del PRO, ¿no? El PRO chavista. Muy interesante. Más allá de eso, a ver, las deudas de la provincia con el Estado Nacional son recíprocas, porque siempre el Estado Nacional también tiene deudas con las provincias. Esto es lo mismo que vos en tu casa, no sé, hayas sacado un crédito para comprar la heladera, el secador de ropa, pintura para tu casa, muebles, y bueno, y tenés un plazo para pagar, no sé, extenso. Y viene mañana y te dice, ¿sabes qué? Te cobro todo ahora. No, para un poquito, es confiscatorio. Incluso eso entre particulares está legislado. O sea, uno puede pagar una deuda, pero no con el hambre, ni del propio ni de su familia. Hay un límite. Bueno, el tipo este acá no tiene límite y nos venden estos. Los cordobeses están haciendo malabares para tratar de limpiarlo al gobernador. ¡Qué desquiareti! Estos son de ultraderecha, ya no saben dónde pararse. Dictador o dictadora en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto, materia o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario, déspota. Persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Tema número 2. Todos contra todos. Tabaré Cardoso. contra todos, puños, pies y codos. No hay ninguna duda que esto va a estallar. Rompen la piñata, víboras y ratas, hombres de corbata y ojos de chacal. Yo no soy de esa calaña, ni me quiero parecer. Si ninguno me acompaña, me voy igual. De tirañas, miles de patrañas que tejen telarañas en su corazón. Hagan lo que quieran, ángeles y fieras, que yo me voy silbando manso mi canción. Solo soy de esa calaña. Pasen bien, es súper uruguayo. Es el saludo uruguayo, pasen bien. Vamos a Europa ahora, en este viajecito de América Reciente. Nos vamos a Europa porque en Europa está pasando algo que desde Argentina no se termina de dimensionar, pero es la manifestación de los agricultores y ganaderos en los países de la Unión Europea. Una señora agricultora le dice en Bruselas, en Bélgica: queríamos que fueran razonables con nosotros, que vinieran con nosotros un día a trabajar en el campo, dijo una de las agricultoras que protestaban este lunes. Protestar contra el Pacto Verde y las normas agrarias europeas, lo que ha provocado el caos en las carreteras de la ciudad. Los manifestantes, a ver, primer mundo, los que se rajaron de acá diciendo: ¡ay, esta Argentina de mierda, me queman la calle, no me dejan pasar! A ver, escuchen esto. Los manifestantes quemaron neumáticos en la calle y levantaron barreras de hormigón y alambre de púas, que según ellos representan las barreras que existen entre quienes trabajan la tierra y quienes toman las decisiones en las instituciones europeas. Granjeros polacos, hablemos de Ucrania ahora, también cortaban el paso fronterizo con Alemania para protestar contra el Pacto Verde y el grano ucraniano. El grano ucraniano es un grano genéticamente modificado que se manda como ayuda humanitaria a los países de África, pero en realidad sirve para alimentar animales. Así dicen. Estaba prohibido en Europa, pero ahora con el tema de la guerra, y bueno, deja que vendan un poquitito los ucranianos de grano modificado. Y por otro lado, como son precios subsidiados, los del grano, ¿qué quiere decir? Que al precio de mercado, si no les alcanza a los agricultores ucranianos para cubrir sus costos, el gobierno, o sea la Unión Europea, Estados Unidos y todo el mundo que está luchando contra Rusia, le aporta miles de millones de dólares a los granjeros ucranianos en contraposición a los camioneros polacos, agricultores polacos, que están atados por las leyes de la Unión Europea. ¿Y contra qué protestan? El PAC, PAC, ayuda a los agricultores en su función de proporcionar alimentos de alta calidad y asequibles para los ciudadanos de la Unión Europea. Ese es el nombre que tiene el subsidio que se le da a los granos en la Unión Europea. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 3, justamente desde el lugar de la Deutsche Welle. Nos dice: no queremos ser esclavos. Intentando pelear contra la Agenda 2030, intentando pelear contra las élites, ellos son los héroes ahora mismo de nuestra época. Ellos son en estos días los héroes que pelean por intentar que el mundo que tengamos a futuro sea un mundo que podamos tocar, vivir, sea como el que hemos vivido en el pasado. En estas imágenes del compañero Iván Peña, en el que se ve perfectamente cómo pelearon durante todo el día para intentar que esas protestas llegaran. Y para que no llegaran, las élites mandaron también a la policía para intentar suprimir con esta brutalidad que ven lo que ayer sucedió en Madrid, que es el reflejo de lo que está sucediendo a nivel internacional, sobre todo en Europa, donde las élites han decidido que el campo no debe existir. Nos sigue reflejando la fotografía de que las élites siguen poniendo el foco en que hay que implantar el modelo y que 2030 y su agenda es la clave fundamental en el que la ciudadanía ya empieza a oponerse a las élites de una manera agresiva para intentar evitar que les conviertan directamente en sus siervos, en sus esclavos. Es decir, que no haya ni tan siquiera la libertad de tener dónde elegir qué comer, qué plantar, qué hacer con tu terreno, con el terreno que es tuyo, con el cultivo que es tuyo, para pasar a ser pues un esclavito, ¿no? Un súbdito vía paguita, en el que tú calladito se hace lo que ellos dicen y no pienses demasiado. Sigue todavía el intento en toda Europa de intentar oponerse a esas élites, a esos globalistas que buscan esa fotografía de control absoluto y sobre todo de supeditar todo lo que está sucediendo a sus decisiones. Por lo que todo el apoyo a esos agricultores que continúan, que buscan, que intentan en toda Europa y en gran parte del mundo conseguir que lo que comamos, que lo que vivamos y que la libertad esté encima de la mesa. Y hay que seguir a su lado para ver cómo la libertad, tan importante en estos días, continúa empujando al conjunto de una parte de la población que le quiere seguir diciendo a las élites: no queremos ser vuestros esclavos, no queremos ser vuestros súbditos. Las monarquías absolutas sí son de otra época. Cuando nos dicen ahora siglo XXI, dicen no, siglo XXI es la que nos queréis imponer, en un momento donde en todo ese plan juega el elemento fundamental. Fede Ratas no era la Deutsche Welle, era Noticias y TV. Noticias y Negocios, perdón, de un grupo español. Vamos a escuchar así nomás el reporte número 4. ¿Qué está pasando en Israel? Lapid, que es el opositor a Netanyahu, el actual primer ministro, dice lo siguiente. El ex primer ministro de Israel y actual líder de la oposición, Yair Lapid, se ha pronunciado en contra de las fuerzas de seguridad israelíes después de que varios agentes cargaran de forma violenta contra los manifestantes que se han congregado este sábado en Tel Aviv. Los motivos de las protestas eran pedir la liberación de rehenes, la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu y la convocatoria de elecciones anticipadas. El líder opositor israelí ha reivindicado que el derecho a protestar es un derecho fundamental y ha defendido que no se lo pueden arrebatar a los manifestantes con porras y cañones de agua. Este sábado, miles de manifestantes se han concentrado ante el cuartel militar de Kitya y tras guardar un minuto de silencio por los más de 500 militares muertos desde el 7 de octubre, han vuelto a protestar contra el gobierno de Netanyahu y contra la guerra, así como contra la ley que exime a los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar. Las cifras de asistencia han sido lejanas a las de las protestas contra la reforma judicial de Netanyahu previas a la reactivación del conflicto armado. Preguntábamos hace tiempo, al ver el avance de esta ultraderecha nacionalista que propone el Gran Israel, ¿no? El Gran Israel, como decíamos al inicio del programa, un Israel solamente de judíos, con un Estado plurinacional, con ciudadanos de tercera o cuarta, que serían los palestinos, y una soberanía total y absoluta del Estado israelí. Ahora, ¿qué pasa? Lo que veíamos era que esa misma violencia, porque, a ver, sobre el pueblo palestino, tanto en Cisjordania, que es donde está dividido de un lado palestino, y del otro lado, para el lado del mar, que es Gaza, la violencia que ejerce el Estado, que ejerció el Estado históricamente, es violenta, pero es directamente para cuestiones policiales mandar las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas con munición letal y matando gente por nimiedades, encarcelando niños, ejerciendo un poder absoluto. Y yo me preguntaba, después de estar en la zona, después de estar en Israel, ¿cuánto va a tardar esto en dárseles vuelta? Y que estos mismos tipos que le están pegando a los palestinos, mañana le van a pegar a ellos. Porque es una dinámica que no se para. Porque ya después es lo mismo, una vez que empezó la garroteada, hay que seguir garroteando. Y no importa quién se garrotee. Entonces ahí me traigo a la primera reflexión que quería enlazar con este reportaje, que tiene que ver con aquello de que todavía decimos muchas veces nazismo. El nazismo fue una cuestión circunscripta a Alemania que engendró en sí el totalitarismo supremacista. Murió Hitler, algunos condenados, otros tantos ahorcados de los nazis, pero el nazismo sigue vivito y coleando, y siguió siempre vivito y coleando, y se resignificó. Hoy día tenemos judíos que pertenecen al grupo de los supremacistas totalitarios. Tenemos gente de color que pertenece al supremacismo totalitario. Tenemos latinoamericanos, piel mate, cabello oscuro, que pertenecen al grupo de los totalitarios. ¿Qué quiere decir? Que hay hoy día la transversalidad de la división ya no es división de clases, ni división de nacionalidades, ni siquiera de religiones. Es una cuestión de aporofobia, el odio al pobre. El odio al distinto, pobre. Lo decía muy bien la señora Adela Cortina, que fue la creadora de este término, aporofobia, digamos, que la que lo concibe, y la Real Academia Española la acepta como una palabra válida, que definía, no es odio al distinto, porque decía, aquí en España, cuando vienen los aviones de los jeques árabes petroleros, son recibidos con alfombra roja, y también son morochos y son distintos, pero tienen plata. Y ella ya trazaba una línea divisoria, como también la trazó muy bien Saramago, en un recorte que muchas veces hemos compartido, justamente sobre esta división. El pobre, el excluido, el vulnerable, las mujeres, las diversidades sexuales, las mujeres no machistas, ¿no? Las mujeres no machirulas, forman parte de ese otro mundo que se ha unido en lo que podríamos decir supremacismo totalitario. Es un supremacismo que ya supera lo racial, supera lo cultural, supera lo económico. Decíamos, a ver, cuando llegan los jeques árabes a España o Estados Unidos, a cualquier lugar del mundo, son recibidos con alfombra roja. Y son iguales a los otros, son iguales a los palestinos físicamente, pero pertenecen al otro mundo, al mundo de los ricos. Si le parece, don Pedrito, creo que llegamos bien. Vamos con el calentando motores para la huelga de mujeres, a la huelga internacional de mujeres del próximo 8 de marzo. Este tema lo trajimos, no me acuerdo, hace 2 años que lo habíamos traído, no me acuerdo si de Valencia o de dónde, por España era el tema. Tema 3. Está el de Vizcaya, por cierto. Es que Vitoria, ¿qué? En Vitoria también. Pero imagen a esta hora. Es tremenda la movilización, es tremenda, es histórica la imagen. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general. A la no la podemos pagar, pero nunca.

Quería aclarar que el audio que escuchamos de Jesús Quinteros es del año 1988. Sí, no, son tendencias que vienen hace rato. ¿No? Que se viene preparando el espejaime, digamos. Se viene preparando el caldo. No fue ahora. Bueno, las bases del nazismo, que en los años 40 y del fascismo en Alemania, y las bases del fascismo en Italia, son estas mismas bases que estamos viendo ahora. Ellos trabajaban con el mismo concepto. Bueno, después perdieron y parece que se diluyeron, no se diluyeron nada, se reconvirtieron. Y bueno. Yo decía, ¿no? Hoy estamos viendo hasta qué punto la evolución de estos conceptos bárbaros impuestos como civilizatorios, porque el entretenimiento, la falta de profundidad en el pensamiento, la pérdida del pensamiento crítico, fueron puestos de moda. Claro. Está de moda el divertimento, la gratificación constante. Hubo un sociólogo que una vez leí que contaba la historia de unos monos, unos primates, que viven no sé en qué lugar de Gibraltar, que viven todo el día haciéndose la paja. Son onanistas constantes, o sea, no pueden parar de gratificarse. Claro. Constantemente, mueren gratificándose. No. Y pareciera ser como que alguien tomó esa iniciativa y dijo, mira qué bueno, vamos a darle gratificación. Sin esfuerzo. Claro. Transformate de trabajador a consumidor. No importa cómo. En eso tuvo mucho que ver también la amplitud de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se han desarrollado en los últimos 70, 80 años de una manera espectacular. Lo que empezó como una tendencia o como tendencias pequeñas de la propaganda, que en algún momento se empezaron a desarrollar, se ha transformado en una industria y una maquinaria terrorífica a nivel mundial. Por eso digo, no por eso, con vos hacemos siempre algún tipo de confrontación con la realidad y también intentamos por lo pronto reflexionar, sí, va bien, un cachito sobre lo que nos está pasando, porque a ver, las cosas no suceden de un día para el otro. Un Milei no aparece de un día para el otro. No. Un Bolsonaro no aparece tampoco de un día para el otro. Y un Trump tampoco. Un Trump no aparece de un día para el otro. Un Orbán en Polonia no aparece de un día no aparece de un día para el otro. Un Abascal en España no aparece de un día para el otro. El tema es que hay mayorías, porque hoy día son mayorías, a ver, no los neguemos, son mayorías. No son una minoría inculta que es fácilmente sugestionable. Pero eso ya sucedió. Claro, yo entiendo lo que vos decís, pero nunca tan masivamente que abarque a 5.000 millones de seres humanos de una sola vez. El fenómeno de los nazis fue un fenómeno muy grande, El fenómeno del nazismo no solamente en Alemania, en Europa, en Francia, por ejemplo. Los alemanes entran a Francia prácticamente sin resistencia. Sin resistencia, y se hace un gobierno aliado de ellos, que les entregan la mitad del país y ellos se quedan con la otra mitad, el famoso gobierno de Vichy, con el famoso Mariscal Petain. O sea que no, pará. Esto tenía otras características, sí, tenía otras características, pero el fenómeno no es un fenómeno novedoso. No, pero yo creo que lo novedoso tal vez es el ropaje. No, yo creo que lo novedoso es que hoy día no tienen límites. O sea, no hay límites políticos, morales, éticos, que les impongan por lo menos disimular. Es aceptado el comportamiento de odio, de violencia, de falta de empatía, de desprecio, de insulto hacia los que no pueden consumir. Sí. Porque yo creo que hoy día, si vamos con el seguimos. Bueno, ese es el eje que tal vez es lo nuevo. Que no hay límite, o sea, que lo pueden mostrar libremente. Es como decía, a ver, nuestro presidente fue literal. Como niños envaselinados en una escuela en manos de un pedofílico. Él es literal. Y nadie lo repudió por lo que dijo, ¿eh? O sea, nadie dijo, ¿cómo dice eso de los niños? ¿Cómo claro. impulsa la pedofilia? Mutis por el foro, ni de un lado, ni del otro. Ni del otro. Ni sí, de que un esa lado. Es la otra cuestión también que es media alarmante. Ahí va. Y realmente lo más preocupante de eso, porque decís, bueno, no sé, tenés alguien que dice algo, pero eso sí que es preocupante. Que no haya nadie que diga nada, porque creo que parte del éxito de este señor que funge de presidente tiene que ver con eso, con que no hay nadie, digamos, que lo salga a cuestionar, aunque sea mínimamente. Pero a ver, insisto en la... o sea, es un grosero, de per se es un grosero, es una persona inculta, no tiene formación, se le nota. Pero que, a ver, hemos instituido en la República Argentina el sagrado derecho de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es como uno de los principios más fuertes que custodia el aparataje judicial, legislativo, en la Argentina. La idea de esta gente es desmontarlo. Y ya han empezado a hacerlo. Yo digo, muchos trabajaron para que esto fuera ley. Me acuerdo, por ejemplo, de Morlachetti, que de Pelota de Trapo, un ídolo, una persona maravillosa, un divino, que falleció lamentablemente. Bueno, hoy sigue funcionando. La verdad que el trabajo de Pelota de Trapo recomiendo que sea investigado, escuchado, aprendido y tal vez, ¿por qué no?, imitado. Pero quiero decir, por aquí pasó mucha gente hablando de los niños y de la importancia del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Y que de golpe el presidente de la Nación, cuando aspiraba a conquistar el voto, salga con una figura tan grotesca, tan inhumana, como presentar siquiera la imagen simbólica de una escuela con niños envaselinados en manos de un pedófilo. No escandalizó, no se pararon las rotativas, no salieron ligas y de madres y mujeres a decir, ¿cómo dice? Nada. Por eso, cuando empecé decía, entre otras cosas, que estamos en un momento de estar atontados y sin rumbo. Yo lo que siento es eso. Yo siento que estamos atontados y sin rumbo. Sí. Los que la van de dirigentes, yo diría que son los que están atontados y sin rumbo. Yo no estoy tan atontado y sin rumbo. A lo sumo estoy preocupado, porque no me gusta nada lo que está pasando. Eso sí, pero yo me doy cuenta de lo que está pasando, y creo que vos también. Y creo que somos unos cuantos los que nos damos cuenta. Lo que pasa es que los que tendrían que estar haciendo algo no lo están haciendo. Y ese es un problema. Ese es un problema. Los que tendrían que hacer, estar haciendo algo, no lo están haciendo. Yo no, ni exagero cuando voy a plantear lo que voy a plantear, ni tampoco estoy haciendo un ejercicio literario. Yo vengo de la época en que cuando se sufría una derrota, los que nos habían mandado a la pelea salían al frente, explicaban la derrota y traían propuestas. Pero claro, la propuesta no era vayan e inmólense en la épica. No. Iban a Tosco, Agustín Tosco, Atilio López. Para nombrar dos de los, los que la gente de nuestra edad conoce, los más jóvenes no los conocen. Bueno, dirigentes sindicales que respetaban a sus trabajadores y que dieron su vida por sus trabajadores. Hoy día no tenemos eso. Hoy día nos hablan desde los estrados, nos hablan desde los pupitres, nos hablan desde los claustros, nos cuentan todo lo que pasa, todo lo que va a pasar. Yo los quiero ver al frente. Yo quiero a ver, como le exigía a Alberto Fernández en algún momento, que venga con los ojos rotos, con la boca sangrando, con la ropa rota y que diga, me cagaron la trompada, pero fui a pelear. No es la persona. Claro, pero es que otra vez, yo estoy viendo tendencias que vienen supuestamente de grupos dirigenciales que dicen vayan. Claro. Vayan. Resistan que esto recién empieza. No, no, no empieza recién. Esto viene del 2015. No empezó ahora. No, y de antes también. Pero ponele, pongamos, sí, pongamos un punto, pongamos, partamos agua, ponele. Del 2015 ahora, pasaron muchas cosas, y todo lo que pasó fue en retroceso y en proponiendo la degradación de la rutina y de la vida normal y cotidiana de los seres humanos en la República Argentina. Sí, yo la... y eso que buscar una respuesta. ¿Por qué sucedió eso? Me parece que esta es la gran... la gran respuesta, porque yo tengo alguna, a ver, que no sé si es la mejor, pero vale para vale como para tirarla como idea. ¿Acaso yo creo que lo que produce que haya dirigentes que se estén en al frente no es que los dirigentes les encante estar al frente, sino porque no tienen más remedio que estarlo? El elemento que acá produce que haya un montón de gente que haya tenido que ir al frente es el levantamiento que se produce acá en el 2001. Y eso lo que hace es que un montón de gente que no estaba en nada, que estaba vaya a saber en qué, haya tenido que verse obligada por distintas razones a salir. Ese efecto se ha perdido, porque hace mucho, hace más de 20 años. Entonces es como una explosión, bueno. En el espacio estalla la galaxia y se va apagando de a poco. Eso se apagó. Y hasta que no se produzca otro epifenómeno parecido. Y podríamos nombrar varios epifenómenos que han sucedido a lo largo de la historia en nuestro país y en otros países, que también les ha pasado una cosa similar. Pues el cordobazo. El cordobazo, y no solamente el cordobazo, sino el cordobazo y todos los movimientos paralelos que se fueron dando en Tucumán, en Mendoza, en Rosario, se fueron dando en un montón de otros lugares, ¿no? Que eran levantamientos, medios, que los dirigentes iban atrás. Eso lo dice el mismo Tosco. De pronto estaban todos en la calle. Bueno, nosotros teníamos que estar. Éramos los dirigentes de la CGT, ¿no? Eso lo cuenta Tosco. Y bueno, vamos. ¿Cómo no vamos a ir? Bueno, una cosa así. En el 2001 no estuvieron los dirigentes al frente. No. Estaban escondidos. No, no llegaron. Me acuerdo que ponían las vallas en el Congreso para poder cruzar del Palacio Legislativo al anexo, custodiado, lleno de policías y todo, para que la gente ni siquiera los vea. Por eso no hizo falta un golpe militar como en el 76. Yo lo que te diría es que eso lo toquemos en el otro bloque. Bueno. Porque yo creo que en el próximo bloque, ahí sí, hablemos sobre el status quo del 2001, y Javier Milei, si te parece. ¿Sí? Si te parece. Digo, pero tampoco. El tema siempre es de actualidad, se puede poner en cualquier parte. Claro, pero yo digo, a esta primera charla, a este primer bloque de nuestra charla, yo le puse el título Barbarie e Ignorancia. Sí, está bien. Porque, a ver, la corriente civilizatoria nos enseñaba que la barbarie eran los indios que venían en pelotas, los gauchos que no trabajaban nunca, que se la pasaban tomando ginebra, que los otros que robaron una vaca. O sea, esa era la barbarie, y todavía esa impronta, aunque te parezca mentira, llegó hasta nuestros días, en algún lugar del inconsciente colectivo. Sí, claro. Cuando realmente hoy ya queda pruebas a la vista, pruebas al canto, de que la barbarie viene vestida con trajes importados, perfume francés, súper estética, las uñas limpias, son muy ignorantes, pero el dinero, digamos que ese disimula tipo de cuestiones, disimula algunas cosas, especialmente la ignorancia. Claro. Pero cuando vemos los resultados de la barbarie, yo creo que el retroceso, y ahí sí, eso me lo guardo para el tercer bloque, porque yo creo que acá hay un fenómeno que es global, que es planetario. Eso también es cierto. Esto no es, no está circunscripto a la República Argentina, no, o a Latinoamérica. No. Acá está pasando algo. Sí. Y está pasando, y cuando nos dimos cuenta de lo que está pasando, los que están haciendo que pase están en el poder. Claro. Bueno, no sé, si te parece... ¿tenemos temitas? Tenemos temitas. Porque acá siempre hacemos uno temitas cortito. Perdón, discúlpame. No, Ale, hoy traje temas cortitos. Lo que quieras redondear sobre barbarie e ignorancia. No. Esto más o menos la idea central ya estaba. Ok. Así que no. Hoy traje temas cortitos y aparte muy significativos. El primero que vamos a escuchar es un dúo que se llamaba Pedro y Pablo. Seguramente vos lo recordaste. Tuvo su éxito. ¿Sabés? Su cuarto de hora en los años 70. Año 69 es este tema, que pertenece al primer disco de Pedro y Pablo, Miguel Cantilo, Jorge Durietz, y el tema se llama, fíjate el nombre, después con las letras vamos a ver quiénes son, los perros homicidas. Uno ya no puede estar tranquilo, ni seguro de su integridad. Andan sueltos y te comen vivo, con la excusa de ganarse el pan. Aparecen en cualquier esquina y te huelen saco y pantalón. Para invadirnos se diría que han tirado la cuchara por la ventana y vienen en batallón. Guarda con los perros homicidas, son de lo que no hay. Habrá que tenerles la cadena y la boca llena con un buen bozal. Hace poco me agarró un sabueso a la orilla de mi libertad. Lo coimié con un tremendo hueso y enseguida dejó de ladrar. Pero en cambio a un compañero mío lo agarraron entre dos o más. Le mordieron la melena a gritos, ni lo dejaron manifestar. Ni manifestar de conformidad. Guarda con los perros homicidas, son de lo peor. Habrá que tirarle la cadena, porque es una pena, echa mal olor. Yes. Guarda con los perros homicidas, son de lo que no hay. Tirarle la cadena porque es una pena. Ya no aguanto más. Metáforas e inferencias. Inferencias. A ver, dígame. Metáforas e inferencias. Bueno, lo que se entiende, creo que se entiende más o menos fácil. Pueden cambiar las circunstancias, pero el hecho es más o menos, siempre sigue siendo el mismo. Los perros siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos, claro. Cambia el color, pero no el perro. Claro, sí, cambia el color, pero no el perro. Y lo que hacen. Y lo que hacen, claro. Y al servicio de quien lo hace. No, por eso a mí me... O sea, me... Soy papá de nena, de hijas, tengo nietas, tengo nietos también. Pero el tema de la nena esta de 13 años, que le hayan mandado toda la policía. Vos tenés que ver. Vi un pedacito de pasada. Pero realmente, viste, cuando uno dice... Sí, un operativo como si se tratase, qué sé yo, del Loco Prieto. ¿Sabés qué pensaba? Si esa niña hubiera entrado con una metralleta... Claro. Y los hubiera matado a todos, ¿estaría mal? Y sí, estaría mal. Pero hubiera sido el mismo operativo. La criaturita hurtó, no robó, no ejerció daño, no ejerció violencia, sí. No amenazó a nadie, no lastimó a nadie. Hurtó. Un hurto famélico educativo, algo nuevo. No es que nunca pasó. Pero veamos, digo, por esto de la barbarie y la ignorancia. Yo lo que me parece que pasa es otra, si me permitís decir, sí, una, por supuesto. Que no solamente pasó, sino que va a empezar a pasar cada vez más. A eso voy. Y que me parece de que el operativo no es de casualidad. El operativo es como hacer ojo con lo que empezamos a hacer, porque esto es lo que va a pasar. Con una nena de 13 años. Vamos a ver qué pasa cuando sean miles. Por eso, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cuando sean miles. Y lo que pasó en el 2001. Yo vuelvo siempre a... Perdón si soy un poco reiterativo. No, por favor. Pero es que yo tengo mi crítica del 2001. Una crítica muy profunda. Como pueblo. Salieron como pudieron. Como pueblo. Y bueno. Como pueblo, del que se vayan todos al status quo. No se fue nadie. No. Del elenco permanente del gatopardismo. El gatopardismo es una palabra que encierra el significado de que se hacen cambios aparentes para que nada cambie. Sí. Eso es el gatopardismo. Viene de la famosa película. ¿No? Que se llamaba. El gato pardo. El gato pardo. Entonces de ahí quedó instaurada este ideograma, podríamos decir, porque el gatopardismo, si uno no sabe de qué se trata, no, o sea, tiene una intuición, pero a ver, el gatopardismo proviene de una película que se llamaba El gato pardo, donde el eje era proponer cambios, hacer de cuenta que se hacían los cambios para que todo permaneciera. Claro. Entonces yo creo que en el 2001 era tan profunda la crisis, y los que compusieron el elenco que salió a las calles, compuesto por específicamente por clases medias, porque los pobres ya se estaban manifestando anteriormente, y no tuvieron la misma resonancia. Pero bueno, el hecho de que la clase media saliera a la calle también generó la fantasía de que estábamos en un proceso pre-revolucionario. Exactamente, pero lo que pasa es que sucedió solamente eso. Esa es la otra cuestión. Porque que la gente salga a quemar todo a la calle es solamente la primera condición para que haya un proceso social de cambio. Ni en la Revolución Francesa ni en la Revolución Rusa, te nombro dos, pero te podría nombrar un montón de hubo solamente gente que salió a la calle a quemar todo, que lo hubo. Fue el primer elemento. Sino que había atrás de eso alguien que era capaz de organizarlo, que fueron los jacobinos en la Revolución Francesa, para bien o para mal, con errores o con aciertos, porque cometieron errores y aciertos, o con los bolcheviques en la Revolución Rusa, hubo alguien, o el castrismo en la Revolución Cubana, o Mao y su partido en la Revolución China, y así podemos llegar a decir... Hubo un factor organizador. Hubo un factor organizador como lo hubo acá después del 17 de octubre, salvando las distancias. Era también, la gente salió a la calle. Y era lo único que querían, era mojar las patas en la fuente. Mucho más de eso, llegaban hasta ahí. Y hubo quien lo canalizó para algún lado. Bien. Se podía haber canalizado para muchos otros. Aquí lo que faltó es para qué lado se canalizaba. Y en realidad en el 2001, aquí se canalizó, sí. Se canalizó hacia el respeto a las normas democráticas. El status quo. Exactamente. Y mientras nosotros sigamos respetando las normas democráticas, y tenemos un problema. Bueno, y eso lo dejamos para... Bueno, porque podría ser ahora. Hablar del... No, lo dejemos para el final. Lo de el factor disruptivo de Javier Milei. Pero yo quiero volver al 2001, porque también hay que hacer memoria. El 2001 no fue solamente la movilización en las calles, fue el imbricado... los imbricados lazos entre los distintos actores del poder, sean legisladores, gobernadores, senadores, dirigentes, que pactaron una salida, que fue la devaluación del peso, y que fue la transferencia. Hoy ya sabemos que la inflación y la devaluación son herramientas de transferencia desde la mayoría de la población a los sectores concentrados de la riqueza. En este caso, la transferencia fue directamente a los bancos. En este caso, la pesificación asimétrica, porque no nos olvidemos que veníamos de una convertibilidad que hizo Eduardo Duhalde, significó ganancias millonarias y la autorización para que esas ganancias salieran del país. Cristina Fernández de Kirchner, todo el elenco, radicales, no radicales, todo el mundo pactó y paremos esta bronca porque se nos disuelve el país. Y bueno, sí. Sí. Y el resultado es esto que estamos sí, viendo. Sí. O sea, ¿qué te quiero decir? Un proceso de movilización masiva, de casi estallido social, no generó el cambio del status quo. ¿Vos te acordás de aquella canción? Creo que se llamaba Triunfo Agrario. Si no se cambia todo, no se cambia nada. ¿Qué hombre decía así? No me acuerdo quién lo decía, pero... Creo que era de César Isela. Y la cantaba, creo que La Negra Sosa, entre otros tantos. Pero era una canción muy de los... Más que de los 70, de los 60. Triunfo Agrario, creo que se llamaba. A ver si la consigo algún día para atrás. Estaría bueno. Estaría sí, bueno. Porque la tengo en alguna parte. Estaría bueno. Pero insisto sobre esto. No. El 2001 fue un estallido. Sí. Las víctimas las puso el pueblo. Siempre. No hubo un dirigente, no hubo un ricachón, no hubo un... No hubo. No hubo no, no un hubo. Religioso. No hubo. Entonces yo lo que veo es que hoy día, ante esta situación, algunos que se dicen dirigentes del campo nacional y popular, con la salvedad de la izquierda, hay que hacer la salvedad honrosa, con la salvedad de la izquierda, que se pone al frente, que va al frente, no se esconde. Los nuestros, entre comillas, están todavía sacando punta al lápiz a ver si me conviene o no me conviene. Claro. Y mientras tanto, subrepticiamente mandan la idea, esto recién empieza. No, para nosotros no empieza recién. Para nosotros termina ahora, esto no empezó ahora. Se va a terminar si seguimos ahí. Claro, esto no empezó ayer. Esto es una cadena que atravesó parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y sus secuaces, y ahora de Javier Milei. De la Corte Suprema que tenemos, de los jueces de la Justicia Federal, que hacen los que les canta, de los que se enriquecen con los planes sociales, porque hay también gente que se enriquece. A ver, este merenciano de ahí que mató a la piba esta en el Chaco. Sí. A ver, ¿de dónde la sacaba la guita? Casa, camionetas, ¿qué regenteaba? Planes sociales. Entonces digo, no, viste, por esto de romper el molde, de que los malos no están de un lado ni del otro, hay malos y buenos de un lado y del otro, menos del lado de los represores y los totalitarios violentos, de ese lado no hay ninguno bueno. Pero quiero decir, estemos atentos, no nos comamos otra vez el verso de que todo depende de nosotros. No depende de nosotros. Nosotros no nos trajimos hasta acá. Nosotros venimos acompañando lo que otros nos piden que acompañen. Y hoy día esos que nos pidieron que acompañen están borrados. Borrados. Y nos hablan desde el púlpito y explicándonos todo lo mal que nos va a pasar y todo lo que nos está pasando. Generan odio. Generan odio entre los propios, porque los propios, la gente de abajo, siente que son desagradecidos. Porque hace poquito tuvimos un proceso electoral donde hubo que salir a justificar el 240% de inflación anual. Donde claro, hubo que salir a decir, y no te trajimos carne porque viste, está todo jodido. Y arroz no, tampoco comas arroz porque está caro, viste, el tema del arroz. Loco, pará. Y ahora otra vez quiere darnos manija diciendo, no, vayan a la épica. No vayan, ustedes van a ir a la épica. Yo te digo sinceramente, yo ya estoy viejo, ¿viste? Pero estoy viejo y calentón. Porque, o sea, nunca como ahora creo que es aplicable la consigna que en su momento salió del peronismo, que era con la cabeza, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Sí, sí, me acuerdo. Yo creo que es hora de ir a sacarlos a patada, como decía Valeria Lee, Nacha Guevara en el programa anterior, un buen par de patadas, sí. Y decirle, muchachos, paren de dar cátedra y vayan a la YECA. Paremos de dar cátedra. No den más cátedra porque nos están poniendo mal, nos están haciendo enojar. Y cuando la gente se enoja, y pasa lo que vos decís, no hay una dirección. No hay, pero el problema está que yo no sé si esa gente, lo que también está empezando a pasar es que está empezando a perder representatividad. Esa es la otra cuestión. Eso es lo que digo. Entonces, como que no hay que nadie represente a nadie, y esa falta de representatividad, en algún momento, el que la canaliza es Milei, que hay que reconocerlo, que lo hace, a su manera lo hizo. Muy bien. ¿Hasta cuándo le va a durar? Tampoco sé. Pero ahora va a haber que esperar hasta que eso le dure. Yo estaba leyendo la vez pasada, creo que te venía comentando hoy, suele salir cada 15 días, lógicamente sale los lunes, un relevo que hace el Tony Coleman, que me gustan los relevos que él hace, respecto a cómo andan las encuestas. Sabemos que las encuestas son todas misteriosas. Uh-huh. Los encuestadores, no sé, como hay un dicho que dice, no se puede, los encuestadores son tan mentirosos que no se puede ni siquiera creerle lo contrario a lo que dicen. Claro. Pero más allá de la ironía o del chiste, o lo, como el chiste de humor negro en realidad, que te estaba diciendo, lo que decía el Tuni es que viene bajando la imagen de Milei, cosa que en realidad no me extraño, excepto en un rango de hombres, de varones, entre los 24 y los 40 años. Mira. Donde se mantiene todavía por encima del 50. Lo cual hace de que entre a... Eso le sube el promedio general. Hay lugares en los cuales ha bajado demasiado. Bueno, no vamos a tener más remedio, por lo que se está viendo, es que esperar que a esa gente también en algún momento le caiga la ficha. Claro, le caiga la ficha. Claro. Cierto. Bueno, sí, yo había leído eso con el agregado que eran solteros. O sea, generalmente sí. Gente que vive con papá y mamá todavía, algunos sí. De ellos. O que viven de UPA, o que tienen algún rebusquecito, o que viven con nada, porque la verdad que si tenés 24 o 40 años, no tenés familia, con que hagas un rap y salgas a repartir galletitas, y bueno, viste, con eso viví. Tampoco son pretenciosos, digamos. Claro. Aparte hasta tuvo la inteligencia el amigo este, Milei, amigo de lo ajeno, de plantear la idea de que ser casta está mal, entonces no voy a ser rico porque me transformo en casta. Claro. Claro. No a la vuelta, un biribirloque para el amor a la pobreza. Claro. Bueno, no sé si tenés algo más para agregar de esto. Y si no, vamos con música y vamos con música y después veremos cómo sigue la cosa. Ahí vamos. Bueno, seguimos con Pedro y Pablo. Esto que hemos escuchado recién es del primer disco de ellos, que es del año 69. Vamos a ir a viajar un poquito en el tiempo, creo que 73 o 74, no tengo la fecha exacta. Ellos graban un tema, este que vamos a escuchar ahora, que en su momento entró dentro de la lista de censura. Ajá. Ahora te vas a dar cuenta por qué. El tema se llama Pueblo Nuestro, que estás en la tierra. Ajá. Pueblo Nuestro, que estás en la tierra. Disimulando siempre tu voz, vénganos en tu reino. Así en la igualdad como en la libertad, así en la igualdad como en la libertad. El pan de cada día, de cada barriga, cóbratelo hoy. Cóbrale a tus deudores, los explotadores del pan popular. Social, más líbranos del temor reverencial. Pueblo nuestro que estás en la tierra, sacrificándote bajo el sol. Tu reino, vénganos, hágase tu voluntad, así en la oración como en la rebelión, así en la oración como en la rebelión. Pueblo de cada día, millones de vidas unidas en pie, repitiendo la frase a grito y mensaje, garganta y pared. Esta vez no se le puede mentir, quiere elegir. Dios no lo deje caer, Dios no lo deje estar, más líbralo de perder su libertad. Bueno, no, te dejo a vos el comentario de esta música. Parece, ¿sabes qué me hizo acordar en un momento? A esos grupos católicos cristianos de Estados Unidos que tienen canciones así ad hoc, digamos, a propósito de... Bueno, son religiosos, ellos son, o por lo menos Miguel en su momento lo era. Con una orientación progresista, no, digamos, pues, o sea, la pucha, buena, sí, la parte, digamos, buena, sí. Y creo que lo sigue siendo, no lo sé, hace muchos eso años fue después, que no lo después, veo. Después del conciliábulo de Puebla, incluso ellos tienen, mira, no lo traje, estuve por traerlo, pero claro, son tres, no me daba para más. Pero ellos tienen una de, por esta misma época del segundo disco, tienen un tema, un día lo voy a traer, se llama Padre Francisco. No me digas, mira vos de qué. antes de que siquiera supiéramos de Francisco. 1972 estoy hablando. Mirá. Sí, Bergoglio ya sí, debía pero estar. No era Francisco. No era Francisco, ni creo que él soñase en ese momento que alguna vez iba a llegar a ser Francisco. No. Padre Francisco. Donde medio le hacen un reproche al Padre Francisco, que es un tema, incluso tuvo grabaciones posteriores. Este tema esto que escuchamos recién quedó medio olvidado. Porque yo nunca lo había escuchado. Soy... Lo sacaron rápido de circulación. Ah. O sea, yo no me puedo acordar ahora si esto fue. Esto debe haber sido después. No me acuerdo si fue. No. Tiene que haber sido entre el primero y el segundo disco. O sea, el primero fue el 69, el segundo fue en el 72. Porque este todavía está grabado. Era un simple que traía del otro por lado eso, un tema claro. Llamado Tiempo de Guitarra. Y lo sacó la CBS y al poco tiempo lo retiraron de circulación. Había normas de censura en aquella época. Ajá. No sé si era todavía la última época del gobierno Lanusse o la primera de Perón. No estoy seguro exactamente por el año. De la tercera presidencia. La tercera presidencia. Sí, se empezó a poner pesado. Incluso Miguel él se va a España. Se tiene que ir porque era la cara visible que hacía los temas, claro. Estaba, digamos, o sea, en todas partes. Jorge siempre tuvo un perfil más bajo. Son muy buenas personas. Muy buenas personas. Sí, muy buenas. Yo tuve la oportunidad de tratarlos un par de veces. Y sí. Una persona especial. Gente especial. Bueno, tercer bloque: barbarie y globalidad. Entonces, ¿qué quiero decir? Con esto que planteábamos hoy, a partir del pensamiento de Adela Cortina, la politóloga que descubre, que institucionaliza la palabra aporofobia, ¿no? Que es el miedo al pobre y el desprecio al pobre, porque viene aporofobia, son las dos cosas, es desprecio y miedo. Claro. Y ella muy bien lo describía cuando decía, no es que España es xenófoba con todos los árabes o los palestinos, no, o con los africanos, no, con los pobres. Claro. Y daba este ejemplo, aparte ella me encanta porque da los ejemplos con pelos y señales, claro. Y dice, tal día el rey de España recibe al tipo que venía de no sé de dónde, pero venía a ver un coso petrolero, entonces claro, a eso sí. Sí, claro. A eso no se los toca. Bueno, uno de los principales socios de Macri es uno de estos de, ¿cómo se llama? Qatar. De Qatar. El catarí. Que es un tipo que está podrido en guita. Claro, pero es si el viene... que entregaba, es el que entre, creo que le entregó la copa, porque estaba metido en el medio de eso. O sea, ¿no? Bueno, ahora, ¿sabes qué estamos hablando? Mira, vamos a aprovechar estos minutos. Una vez, año no me acuerdo cuánto, 2008, no me acuerdo, bueno, por ahí. Tuve la suerte, por medio de un amigo de Miami, que viene a la Argentina en busca de alguna posibilidad de hacer algún tipo de negocio, qué sé yo, con una reserva indígena que estaba en el estado de Florida, Miami. Esta era la tribu de los Seminoles. Entre otras cosas que decía Joe Dan Osceola. Joe Dan Osceola, vos lo veías y era un albañil. Vestido como albañil, o sea, la remerita rota, las zapatillas gastadas. Ese era Joe Dan Osceola. O sea, vos lo veías por la calle y decís, bajate, viste, o sea, que era un estadounidense. Sí, sí, un indio originario. Ah, es, indio. O sea, aparte era el jefe de la tribu de los Seminoles. Ah, los Seminoles tienen su reserva en Florida. Y se da una situación que en los estados donde está prohibido el juego, en los únicos lugares donde puede haber casinos es en las reservas indígenas. Ah. O sea que en Fort Lauderdale, que es uno de los lugares lindos de Fort Lauderdale, Miami, sí, está el casino de los Seminoles. Mira vos, que a su vez tienen otro tipo de negocios. Por ejemplo, vos vas por una avenida y hay una casilla. Vos parás en la casilla y compras whisky. Y el whisky no tiene estampilla federal. Ah. Porque ellos no están obligados. Mirá vos. Entonces pagás mucho más barato. Y whisky, claro, es de verdad. Sí, sí, sí. Otra cosa, que ahora está llegando acá, el precio exorbitante de los cigarrillos. Allá en Estados Unidos hace mucho que es carísimo fumar. Sí. Cigarrillos comunes. Sí. Y ellos te lo venden también sin estampilla. Claro. Entonces, constante, en la ruta se hacen colas en las puertas, en esos despachos de la reserva indígena, donde vos vas y compras el whisky, te llevas tu cigarrillito y claro, todo el mundo. Vienen hasta de otros estados. Y claro. Hacerse la diferencia. Sí. Entonces, Joe Dan Osceola andaba por acá, por esto del pobre y el rico y las apariencias. El producto que les dejaba en aquel momento a la tribu eran 290 millones de dólares anuales. Mira vos. El sistema de orden administrativo, ellos respetaban el mismo orden administrativo que tenían ancestralmente. O sea, todos se repartían partes iguales para toda la tribu. Sí. Algunos cobrarían un manguito más, otro un manguito menos, pero para todos. Aparte de eso, el gobierno de Estados Unidos le daba $1,500 mensuales por cada hijo que tenían. Uh-uh. O sea que tenían un manejo de plata. Importante. Exorbitante. Exorbitante. Sí. Entonces, Joe Dan Osceola al Hotel Alvear. Acá. Sí. Y él venía acá a qué. Venía, él no estaba como amigo nuestro, estábamos buscando, yo estaba tratando de hacer una ligazón con los huichis del Chaco, sí, que les habían dado en aquel momento de Carlos Saúl I de Anillaco parte de soberanía sobre el impenetrable. Sí. Y en el impenetrable había madera de altísima calidad, palo de rosa, sí, cedros, o sea, había maderas muy caras en el mundo, sí, y que en el mundo faltaban. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que la tribu de aquí formateara, o sea, cortara la madera, la trabajara en la carpintería y armara las piezas como una especie de mecano. Sí. Las piezas salían desarmadas, o sea, no pagaban impuestos de salida porque era mercadería en tránsito, e iban a la reserva indígena de los seminoles. Y los seminoles lo ensamblaban. Sí. Entonces se hacían muebles de jardín. ¿No? Entonces le dábamos una salida de entrada en dólares genuinos a la tribu de los huichis. Y a su vez los seminoles tenían una producción de muebles de jardín que a ellos les requería mucho y no tenían la madera. Sí. O sea que era una cosa virtuosa. Bueno, finalmente después las cuestiones de la coima aquí en la Argentina con el gobierno de Menem hicieron que se fuera todo al diablo. Sí. Pero era una cosa redonda, o sea, todos nos beneficiábamos. Sí, sí, sí, sí, era, sí. Era, viste, ganar, ganábamos todos. Claro. Bueno, conclusión, va al Alvear. Imagínate, en el Alvear tuvimos que ir y explicar, viste, tenía otro amigo que es un ricachón de ahí de Miami, que fue, lo presentó a Joe Dan, qué sé yo, bueno, después cuando se ayudaron, ¿viste?, le hicieron un reportaje, sí, no me acuerdo en qué diario. Entonces le preguntaban a Joe Dan, ¿por qué no lo conocemos? ¿Por qué no conocemos a los seminoles? Dice, ustedes conocen, les dijo, ustedes conocen a todas las tribus que fueron vencidas por los blancos. Ah. A nosotros los blancos nunca nos vencieron. Claro, claro. Por eso no nos conocen. Claro. O sea, y le contaba, dice, las películas que ustedes ven son todos de los apaches, de los sioux, que fueron todos vencidos. Claro. A nosotros no nos conocen, ¿por qué? Porque nos encerraron donde estaban los lagartos y los cocodrilos y nos dejaron ahí para que muramos. Y en vez de morir, acá estamos. Claro, piola, muy piola el tipo. Sí, sí, esa parte de la historia no la conocés. No, es que nadie conoce a los seminoles. Claro. No. Después, por ejemplo, también organizan tour y se pelean con los cocodrilos, ¿viste? Entonces vos vas ahí, sí, ves los tipos como se tiran al barro, agarran el chato, cocodrilo amigo que tiene. Sí, sí, claro, porque una vez que te acostumbras a ese, podés interactuar hasta con el peor cocodrilo. Sí. El problema es que primero tiene que haber una adaptación que lleva su historia, tiempo. La historia, ¿cómo termina? Termina la historia que un día, bueno, yo estaba con él, estábamos qué sé yo, y de golpe, bueno, se van y yo me quedé con Joe Dan. Entonces Joe Dan me dice, vamos a tomar una copa. Bueno, cuando vos tomabas copa con él en un vaso alto, dice, vamos a tomar una copa. Entonces era el vaso alto. Lleno de whisky, no era el whisky de los dedos. Sí, la medida como hacemos acá. No. O sea, para el vaso era el vaso. El vaso, bueno. Sí. Entonces había que seguir el tren. Claro. Y de golpe se me desaparece. Ah. No es, entonces teníamos miedo que lo roben, que lo maten, que lo secuestren. ¿Qué pasa con eso? Desapareció Joe Dan Osceola. Florida y Paraguay. Empezamos a buscar. Florida y Marcelo T. Lo seguimos buscando, no aparece. Florida Joyería. Miro así, lo veo de espalda sentadito en la joyería. Estaba comprando esmeraldas. ¿Ja? Mirá vos. Para llevarle de regalo a la esposa. Claro. Porque decía que si no le llevaba un regalo no podía volver. Claro. Compró un dije, aros y un collar. En total gastó $150,000. Claro. Sí. Tenía. Pero estaba vestido así como yo te digo, a ver, el pantalón raído, la zapatilla rota, y sacó una terrible Black, una American Express Black, esa que no tiene el límite. Dijo, toma, cóbrame de ahí. Claro. Entonces, ahí vuelvo a lo de Adela Cortina y esta globalidad. Digo, ¿por qué? Porque vos sos un gran pensador y aparte sos un historiador, por tu propia experiencia y por lo que has leído, respecto a los procesos de la lucha de clases. Entonces yo creo que eso ya está perimido, absolutamente perimido, y que la lucha no es de clases. Hoy la lucha es de supremacismo totalitario contra los que no pertenecemos al supremacismo totalitario. Y que en ese supremacismo totalitario, en esa globalidad totalitaria, no hay diferencias ni de religiones, ni de origen, ni de raza, ni de cómo hiciste la plata, nadie pregunta nada. Y afuera quedamos todos los demás y todavía no podemos replantearnos, por eso seguimos hablando del nazismo. Esto para mí es el ayornamiento del nazismo, porque como decía, el nazismo murió. Los nazis murieron en Alemania, pero el nazismo no murió, el nazismo se resignificó. Sí, claro. Y si uno analiza esta realidad y le saca punta al lápiz, como decía el amigo Jesús Quintero, y piensa un poquito más profundo, tal vez encontremos con que aquel viejo racismo que hablaba de exterminar al otro, hoy viene para exterminarnos a todos. Claro. Porque ya no nos necesitan. No. No, no sé cómo la ves vos. Que no necesitan, que cada vez necesitan menos mano de obra. Ese es el punto, porque al fin y al cabo esa vieja premisa de Marx del siglo XIX del ejército industrial de reserva ya no necesariamente sigue siendo cierta, porque el proceso productivo ha cambiado lo suficiente como para que vos no necesites una multitud de tipos que laburen. Seguís necesitando gente, el capitalismo sigue necesitando personas, pero es cierto que mucho menos. Y hay algunas tareas que en la medida que viene avanzando el proceso tecnológico y el avance robótico, bueno, pará, no es ningún chiste. O sea, hay directamente situaciones enteras en las cuales, creo que charlamos con vos la vez pasada, en Nueva York vos vas, te pones una moneda y no hay ninguna persona que te está atendiendo. Y vos te comes la hamburguesa. Por ejemplo, el McDonald's, el que cada vez hay menos gente. Cada vez hay menos gente. Sí. Bueno, a ver, los bancos. Volvamos a la Argentina, pues sí, bueno, Estados Unidos. Bueno, vamos a la Argentina. La Argentina cada vez hay menos gente que a ti atiende. O sea, vos fíjate, de vos prácticamente con el cajero y ahora con la computadora, claro, claro, vos podés prácticamente hacer casi todo. Y en realidad es casi todo porque yo hay cosas que no sé hacer, de burro. Pero en realidad me parece que podés hacer todo. No, es impresionante. El reemplazo al final no era el gran reemplazo de los pobres del mundo que venían a nuestros países, sino es el reemplazo de nosotros. De los pobres. Pero de nosotros, claro. a favor de una minoría. Bueno, eso era, vos te referís a Camus. Sí. Claro. Sí. Que, bueno, digamos, en nuestros Renaud Camus se llama este hombre, es un francés que escribe un libro que se hizo, tuvo su cuarto de hora en Francia, no sé si lo sigue teniendo. Que él, digamos, dice de que en Europa lo que se está produciendo es que la entrada de árabes, de negros y de todos los demás, se está produciendo el reemplazo de los blancos europeos originales. Que es uno de los grandes lemas de la derecha. Que incluso ellos tienen sus clubs para defenderse de este reemplazo. Cuando en realidad el reemplazo se está dando, por supuesto, entre señores de derecha, obviamente. Obvio. Y en lo que han cambiado son las formas. Hitler era un tipo grosero, tipo muy parecido a Milei. Estos que ves ahora, claro, son unos tipos que son absolutamente cultos. Por ejemplo, hay uno que se llama Ulebeck, que pertenece al mismo grupo de este de derecha, que yo la vez pasada leí un trabajo literario de él, que realmente está muy bueno. Escribe muy bien. Un trabajo de investigación, en serio, ninguna estupidez. O sea, ni comparar con lo que es el Mamotreto de Milucha, que es malo. Hasta literariamente. Claro, es malo desde el punto de vista técnico. No importa que aparte lo que dice es horrible, pero bueno, ponele. Eso ha cambiado. Entonces vamos a traer la situación aquí a la Argentina. En la Argentina creo que todavía estamos en discusión de la solución final, que sería eliminarnos a todos los que no pertenecemos a la élite. Creo que todavía estamos en discusión. Pero por otro lado, le sumo un punto virtuoso a la aparición de Milei. Porque creo que Milei, como bien definió, lo único que bien definió Guillermo Moreno, él es la revolución y nosotros somos el status quo. Y yo creo que la revolución que nos propone Milei con su irrupción, nos pone a todos entre la espada y la pared. A todos, ¿eh? Yo creo que todo el espectro, desde la sociedad, desde la población común, los dirigentes, los comerciantes, los industriales, los banqueros, todos. Todo está en discusión. Entonces yo creo que tal vez el proceso que quedó inconcluso en el año 2001, porque el 2001 fue un estallido que derivó en un status quo más fuerte y más amañado. Sí. Más amañado. O sea, todos los que vinieron nos hicieron creer que eran el cambio, pero no eran el cambio. El resultado lo tenemos hoy. Tuvimos 12 años de kirchnerismo, que más o menos, pero no se cambió profundamente la relación con los monopolios, con los grupos concentrados económicos, con los banqueros. O sea, el kirchnerismo, en toda su etapa, eligió tratar con los grupos concentrados porque en esta filosofía de es mejor hablar con pocos que tratar de consensuar con muchos. Porque consensuar con muchos te lleva a un estado asambleario que impide tomar decisiones. Es una forma práctica y, digamos, poco esforzada de hacer política. Sí. Muy poco esforzada. Sí. Entonces, está bien. ¿Por qué no puedo pensar yo que no hubo una negociación entre los grupos concentrados de poder y en aquel momento el kirchnerismo para decir, bueno, vamos a tirar una moneda a los muchachos y yo la de ustedes no se la toco? Sí, no me extrañaría. A ver, la negociación con Cotto, con Carrefour, con a ver. Ah, no, los fabricantes de comida, no, Mastellones, no, vos tenés que dejar que los pequeños productores de leche se... Sí, y yo creo que también en eso influye otra cosa más, que es la posibilidad de que el asunto se desmadre. A ver. Claro, o sea, porque de alguna manera, por el otro lado, los kirchneristas lo que garantizaban era que el asunto no se desmadrara. Y que todos tuvieran negocios. Y que todos pudieran tener negocios. Entonces, no, eso se terminó. Entonces, cuando eso se terminó, hay que barajar y ir de vuelta. Bueno, hasta acá. La verdad que el tema, si te parece el tema este, lo sigamos el lunes próximo, claro, porque creo que esto da para sacarle punta al lápiz. Sí. Y como nos corre el león del tiempo, si te parece, vamos con el último tema. La marcha de la bronca es el último tema. ¿Cuál va a ser? Es lo que necesito escuchar. Si lo escuchamos entero, dale. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante. Bueno, necesitaba por lo pronto escuchar un pedacito de... Un pedacito. De Marcha de la Bronca. Ya se nos terminó el tiempo. Ya se nos terminó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ángel. Por la compañía, por estar, por el favor. Pensamiento. Y bueno, esto ha sido América Resiste. La vuelta de hoy fue la 388, el día 26 de febrero del año 2024. Hemos transmitido de la retaguardia en el estudio Víctor Bastarro, pero técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Chao. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón.